experimentar un viaje único. Bienvenidos a este viaje de una hora, que pasará por tres estaciones. En las que te invitamos a recorrernos como sociedad mirando lo que fuimos y lo que somos. A construir nuestra realidad política como sujetos activos. Y a analizar y disfrutar del abanico cultural que nos une y nos diferencia en este planeta rodante. En la sociedad de estructuras en la que nos encontramos inmersos, prácticamente todos nuestros actos tienen formas de institucionalización. La familia, primera institución, encuentra también un marco legal y religioso en el matrimonio desde hace miles de años. El uso y la legitimidad del matrimonio fue cambiando y desnaturalizándose. Los deseos, las causas y la importancia que se le da a este acto en el siglo XXI están cada vez más alejadas de la idílica idea salida del cuento de hadas y de la perfección y felicidad perpetua. Hoy vamos a preguntarnos la raíz de la palabra, la historia del matrimonio en nuestro país y los cambios sociales y nuevas percepciones vinculares de las personas en este presente continuo y cambiante de este planeta rodante que hemos titulado El matrimonio occidental y patriarcal, legitimidades y cuestionamientos sociales. Estás recorriendo este planeta rodante por La Continua, la radio del Instituto. Y por Radio La Negra, popular y libertaria. Thank you. Si querés hacer una parada en alguna estación, podés hacerlo por dos vías. Buscarnos en Facebook como Planeta Rodante y mandarnos un mensaje, o podés llamarnos y escribirnos al 154-629-716. Escuchábamos Marcha Nupcial, creada por Félix Mendelssohn en 1842, incluida en su ballet El sueño de una noche de verano y ambientada en la obra homónima de Shakespeare. La princesa Victoria de Inglaterra, hija de la reina Victoria, eligió esta melodía para ingresar a la iglesia en 1858 con el príncipe Federico III, quien luego sería Kaiser de Alemania y rey de Prusia e impuso la tradición. Muy buenas noches, ¿cómo andan todos? Bienvenidos a una nueva emisión de Planeta Rodante. ¿Cómo les va? ¿Cómo andás, Nadia? ¿Cómo anda equipo allá del otro lado de la pecera? Muy bien, después de la ausencia, sí, se supongo, ha recuperado y listo para seguir rodando, ¿no? Supongo que nos habrán extrañado, seguro, como nosotros los extrañamos a ustedes. Todos los seguidores. Todos nuestros, sí, explotó el Facebook, ¿qué pasó? Pregunta. Sí, sí, fue terrible, la verdad que bueno. Perdón por no contestar. Sí, sí, pero bueno, la gripe nos afecta a todos. Y el día a día también, así que bueno. Ah, del otro lado tenemos una discusión allá con producción por el tema de la gripe, ¿eh? Mire que estuve buscando información sobre el gripe sí, gripe no, causas, consecuencias. ¿En realidad se dice gripe o se dice resfrío? Es resfrío. Buenas noches. Buenas noches. Antes que nada. No sé, dame tus argumentos. Vos me dijiste que en realidad no nos engripamos, que lo que hacemos es nos resfriamos, pero si nos argumentame si el por gripe, qué. Estoy a favor acá de Nadia porque es cierto. Si es gripe, uno se te morís. Lo normal es resfriarse. No ¿la gripe? Bueno, pero a ver, o sea, el estado gripal, lo que yo tengo, la cómo me siento, no es lo mismo cuando tenía pensado que tenía gripe a que cuando tenía resfríos. O sea, no me siento del mismo estado. Entonces, cuando yo creía que estaba resfriada, pero no es resfrío y es gripe, entonces, ¿qué tengo ahí? Un problema. Un problema importante. Y si vas a la guardia, sí, también vas a tener un problema. Yo que no, vos, si voy a la guardia, cualquier cosa. Por eso te digo, por eso vas a tener un problema si vas a la guardia, porque no te van a dar bola. Yo creo que esto es tema de diván. Más no, que no, de... sí, sí, sí. Planeta Rodante tiene reunión el viernes por la noche. Ah, muñeca. Claro. Así que ya desde ya alguna persona vayan pidiendo permiso. Y claro. No. Me dice que es tema de Iván que me está mandando el psicólogo porque tengo resfrío, es ella la que me no, está no, es que estás equivocada. ¿Tenés? Bueno, pero entonces, ¿qué tengo? No, yo estoy no tenés gripe, si tenés gripe estás del otro lado, con San Pedro. Pero cuando bueno, yo siento que estoy resfriada, ¿qué tengo? ¿No me mandes al psicólogo, Modica? Bueno, pueden mandarnos sus opiniones a, claro, a nuestro WhatsApp. Sí. ¿No? Pueden, si le dan me gusta en el Facebook es que están a favor de la gripe, y si le dan me encanta es porque están a favor del resfrío. Vamos a poner después un hashtag también en Twitter y publicaremos en Instagram también. Bueno, futuramente. Bueno. Bien, bien, bien. Y próximo programa entonces sería... Gripe sí, gripe sí, no. Gripe ¿qué sí, tuvo Nadia? No. Puede ser el tema, tema del próximo programa. ¿Qué tuvo Nadia? Bueno, lo cierto es que después de nuevo estoy de vuelta, después de la ausencia. Sí, sí, claro. Bueno, yo también, que tampoco estuve, no estuve engripado, pero tuve otros problemas que no vienen al caso, que también charlaré con mi psicólogo. Bueno. Tema de hoy, el matrimonio occidental y patriarcal. Ya creo que vamos tomando posición, me parece ya, que ya desde sí, el título... Ya nos vamos posicionando. Y lo bueno para empezar con esta emisión del planeta es empezar un poco a desglosar la palabra, ¿no? Totalmente. Matrimonio. Matrimonio. La palabra patrimonio. Patrimonio. Una dicotomía que ciertamente a mí no se me había ocurrido hasta que empezamos, o mejor dicho, hasta que Angie empezó a producir este programa. Oh, y es muy interesante cómo, bueno, obviamente... la similitud de la palabra, ¿no? Claro, ¿no? En un caso, obviamente, matri y patri, ¿sí? Que aporta la parte monio, con i, no moño, ¿no? Con ñ. Uh-huh. La parte monio que proviene de una palabra latina, munia, que significa deberes, cargos, funciones y ocupaciones, ¿no? Entonces, el matrimonio... ¿Es deber de quién? Y de la madre, obviamente. ¿Y el patrimonio? Y el patrimonio, obviamente, deberes del padre. Y bueno, el matrimonio, bueno, como comentábamos, ¿no? Las ocupaciones propias de una madre. Entonces, ¿se consideraría un matrimonio si quienes se casan son estériles o no pueden tener hijos. O deciden no tenerlos. O deciden no tenerlos. Y, bueno, obviamente la palabra patrimonio, la connotación que tiene, está relacionada con los bienes, con la acumulación, con poder generar una herencia para la descendencia. Uh-huh. ¿No? Me llama la atención esto en cuanto decías, ¿no? El hecho de matri, de madre, y las monjas, ¿qué pasa con ellas? Que se hallen, está el llamado al matrimonio con Dios. Claro. Pero ella no fue madre. La única que tuvo suerte con Dios fue la Virgen María. Fue la única que pudo quedar embarazada de Dios. Después el resto, hasta ahora no se ha... Creo nada que... comprobado, más que lo digan, señores. Nada comprobado. Sí, digamos que no sé en cuántos juzgados servirá esa excusa. A ver, por allá. ¿Puedo decir que tuvo suerte, tuvo que pasar por un parto y no pasó nada? O sea, por orden divino. Y lo único que tuvo que parir sin ningún tipo de goce. ¿Vos, bueno, eso le llamó suerte? Bueno, pero para los creyentes está ahí a la derecha de nuestro Señor, que es así. Pero bueno, no, primero que nada, si vamos a hablar de matrimonio, entonces hacer esta distinción entre que y exactamente, que ya claramente desde el inicio, o sea, desde lo más simbólico que tenemos, que son las palabras, ya nos establece esta diferencia, ¿no? La madre va a ser la que se encargue de la casa, de cuidar de la descendencia, y el hombre, el padre, se encargará del patrimonio, de generar bienes, riquezas, etc. ¿No? Entonces, que las madres, las mujeres, no tienen patrimonio. Claro, claro. Y no, bueno, por eso, cuando se casan, adquieren un patrimonio que es el que le va a dar su marido, digamos. Claro, claro, claro, claro. Y claro, porque la mujer. No, bueno, lógicamente, desde este punto de vista. Entonces, cuando hablamos de matrimonio occidental y patriarcal, queda claro por qué ya desde las propias palabras, desde la etimología de las palabras, ya estamos bueno, planteando. Entonces me parece que con la época que estamos viviendo y la modernidad, estas palabras ya quedarían para el recuerdo, más que nada, deberían, de su uso. Deberían quedar, pero bueno, desde este lugar, desde esta etimología de las palabras que hablábamos, quizás cobra fuerza este argumento de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, donde la mujer se encargará de la casa y donde el hombre se encargará de generar riquezas y sostener a la familia económicamente, etcétera, etcétera. Tenemos que buscar una nueva palabra entonces, me parece. Sí, podría ser casamiento. es lo mismo matrimonio que casamiento. Es lo mismo, nos gritan desde el otro lado. Te casan en realidad, eso es como lanza y capturado. Claro, también. A ver. Sí, ¿no? Más objetos. Se casa, pero con S, no con Z. Bueno, no nos vamos a poner estas disquisiciones. Bueno, pero en la Argentina esto no fue siempre igual. No, a partir de 1867 se dictó la ley del matrimonio civil. Uh-huh. Esto fue a nivel provincial, con la gobernación de Oroño en Santa Fe. Uh-huh. Pero sí, es una ley que duró poco, ¿no? Porque las relaciones con la iglesia empezaron a... Y el obispo de Paraná, José María Gelabert y Crespo, dijo que Oroño había incurrido en una pena de excomunión por establecer la ley de matrimonio civil. Y bueno, y ordenó a los párrocos que no celebraran las ceremonias religiosas a las parejas que previamente se hubieran casado de esta en forma. En el registro civil. En el registro civil, claro. Entonces, ahí podríamos empezar a marcar la historia, no solo de la separación, sino el conflicto que empieza a vivir el Estado con la Iglesia, ¿no? Totalmente. Años después le va a otorgar, la Iglesia va a estar del lado de la dictadura militar, y esto va a permitir que los gobiernos democráticos sean apartados. Sí, lo más interesante es que este buen Oroño, a partir de este conflicto con la iglesia, tuvo que renunciar, y el nuevo gobierno apenas asumió derogó la ley, y nuestro buen amigo Oroño, sí, pasó a la historia como aquel que intentó plantear una primera ley de matrimonio civil. Nos están haciendo señas que tenemos un teléfono. Sí, mensajito de la cordobesa. Dice que es la profesora en ciencias jurídicas, no sé, no me salió el nombre raro, el profesorado que tiene, me odia. Dice que por más que el hombre generara patrimonio para el matrimonio, la mujer no tenía capacidad para administrarlos, o sea que seguían siendo de él. Y bueno, desde este punto de vista, seguramente tendría cierta lógica. Sí, desde ese punto de vista se justificaba, ¿no?, esta palabra. Claro, sí. Bueno, después en el año 1888, la generación del 80, modifica el Código Civil, instaurando el matrimonio civil sin distinción de religión entre los cónyuges. Entonces, a partir de esto se podían casar independientemente de la religión y previo al paso por la iglesia. Claro. Estaríamos refiriéndonos a esto. Sí, bueno, pero para los católicos no era admisible. Y no, esto es fue denunciado como un ataque a la familia, a la tradición y a las mismísimas bases de la cultura y la sociedad en la que estábamos inmersos, ¿no? 1888. Los mismos argumentos que se dieron hace no tantos años cuando se instauró la ley del matrimonio igualitario. Mira si no estarían atrasados alguno, ¿eh? Sí, sí, bueno, que en la ley de matrimonio igualitario de la que hablamos habla de que se puedan que puedan casarse, digamos, personas de un mismo sexo, y en este caso hablaba de que se pudieran casar personas de cualquier religión, sin importar y demás, de manera civil. Y bueno, la iglesia estaba en contra, como bueno, corresponde a una institución que se ha quedado en el tiempo. ¿Esta ley fue la...? ¿Qué número de ley? La ley número 2393. Bien, la del matrimonio civil. Uh-huh. Bueno, y después recorremos el tiempo y llegamos al año 1954. Con la ley del divorcio, ¿no? La ley del divorcio vincular, ¿sí? Un gobierno peronista instaura la ley del divorcio vincular. Este fue nuevamente uno de los motivos para que la iglesia apoyara el golpe de Estado, que luego, un año más tarde, se realizaría el gobierno peronista y en el cual se nuevamente derogaría dicha ley. Volviendo ya a la democracia, en 1987 se crea esta nueva ley del divorcio vincular en el gobierno ya de Raúl Alfonsín, la ley 23.515. Sí, señora. Sí. Y empieza a establecer, ¿no?, las causas del divorcio y todo lo que ello concierne. En su momento fue un gran logro y de hecho muchas personas estaban esperando esta ley para poder regularizar su situación en ese momento, digamos, porque no es que, digamos, cabe... Claro, estabas infringiendo la ley. Claro, sí, en realidad cabe mencionarlo, digamos, no es que los divorcios no se producían, sino que no eran legales. Claro, en ese momento. Entonces, en realidad la gente se seguía separando, se seguía divorciando, entre comillas, de hecho, estableciendo nuevas familias y demás, pero bueno... Obviamente hay que legislar y para poder estar dentro de la ley, con lo cual fue recién en el año 1987 que, bueno, con el regreso de la democracia se empiezan a acomodar un poquito algunas cuestiones. Esto me lleva, ¿no?, al pensar matrimonio sí, matrimonio no, porque en realidad lo hacemos para estar que enmarcados en un país, dentro del Estado. Sí, dentro de la ley. Pero en realidad, ¿cuál es la necesidad de que el Estado sepa que vos estás con esa persona? Claro, sí. Bueno, tiene que ver con este control que quiere ejercer el Estado y que de hecho lo hace sobre cada aspecto de nuestras vidas. Sí, por eso son formas de gobierno muy arcaicas, ¿no? La presencia del Estado tiene que ver con eso, de llegar a cada rincón del país, no solamente con la educación, la salud, con la ideología, sino también ya metiéndose en tu vida amorosa. Claro, que en realidad lo cierto es que está bueno, digamos, que quien quiera casarse se case, sea por civil, sea por iglesia, con el rito que mejor le convenga o con el que comulgue, etcétera. El tema es qué pasa con quienes no coincidimos, no estamos de acuerdo, no queremos casarnos, pero sin embargo sí queremos tener todos los derechos que un matrimonio tiene. Básicamente pasa por ahí. ¿Cómo cuáles? Y el derecho, a ver, cuestiones relacionadas con la herencia, cuestiones relacionadas con las obras sociales, cuestiones relacionadas... Con la crianza de los hijos. Con la crianza de los hijos. Hay muchas cuestiones y muchos derechos adquiridos de una persona para con su cónyuge que, no estando casados, o implican trámites engorrosos y absolutamente dilatorios, o directamente no están considerados. Y bueno, llegamos al año 2010, donde aparece finalmente sí la ley de matrimonio igualitario. La ley 26.618, que incluye ya, digamos, las preferencias. Acá siempre metiéndose en el terreno amoroso, de todas maneras, ¿no? Sí. Y bueno, aparece fuertemente la cuestión de la diversidad de género, ¿no? Este matrimonio, bueno, tiene los mismos requisitos y efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo. Pues bueno, se daba, antes de la ley de matrimonio igualitario, se daban situaciones que, por ejemplo, o sea, establecía, bueno, un hombre se puede casar con una mujer, Pero si la mujer era lesbiana y el hombre era travesti, digamos, se podían casar igual sin importar que se gustaran o no. Uh-huh. Y quizás dos hombres o dos mujeres que estaban enamorados, que querían casarse, más allá de lo legal, digamos, más allá de lo que hablamos recién de derechos y obligaciones, que querían casarse porque tenían sus creencias y demás, no podían hacerlo por el solo hecho de optar por una... digamos, por tener una diversidad de género que no encuadraba en la cajita cuadradita de la iglesia, digámoslo en líneas generales, que siempre fue quien se opuso a este tipo de unión. Y dentro de eso también incluye a los hijos, ¿no? Los hijos menores de 5 años quedarán a cargo de la madre, salvo causas graves que afecten el interés del menor. En caso de los matrimonios constituidos por ambos cónyuges del mismo sexo, a falta de acuerdo, el juez resuelve teniendo en cuenta los intereses siempre de los menores. Totalmente. Pero ya incluye... dentro de eso, a los hijos. Igual no deja, digo, pese a este gran avance, digamos, no deja de considerar el matrimonio occidental y patriarcal, digamos esto. Los hijos menores de 5 años quedarán a cargo de la madre, salvo que se puedan demostrar causas graves que afecten el interés del menor. ¿Qué pasa si en realidad el interés del niño es estar con el padre? Claro, o el interés del padre, digamos, es estar con el niño. Digamos. Ahí tiene que haber un común acuerdo, pero está claro que sigue entendiéndose el matrimonio como una responsabilidad de la madre de formar la familia. Sí, sí, sí. Obviamente, a ver. Sí, en realidad está mirada arcaica todavía. Claro. Obviamente que, digo, a ver, los niños y las niñas lactantes tienen que estar con su madre para que les pueda dar la teta, digamos, eso es obvio, pero estamos hablando de por qué por ley, si es menor de 5, salvo que la madre probadamente sea un desastre, claro, tiene que estar con la madre. Tiene que estar con la madre. Y no puede estar con el padre. ¿Sabes qué pasa? Que el padre seguramente tiene que salir a trabajar, en cambio la madre se queda en la casa cuidando a los chicos. Se puede quedar con el niño. Ese tipo de cuestiones. Dale, pero en cuanto a cuestiones de matrimonio, acá tenemos a alguien que nos ha enviado un audio, sí, en una entrevista a una profe de filosofía. Bien, Andrea Niles, ¿la escuchamos? A mi criterio, el casamiento es un mecanismo de control por parte del Estado a ver cómo las familias se constituyen. Es decir, actualmente se habla de la posibilidad del matrimonio igualitario, lo cual supone establecer un contrato, ¿no?, entre dos personas que bueno, es con el fin de, ni siquiera es el fin de procrear, porque esa no es la finalidad del casamiento, sino con el fin de adquirir derechos de uno para con el otro. Por ejemplo, el derecho a herencia y el derecho a la pensión en el caso de que una de las dos personas falte. En síntesis, creo que es un derecho ya caduco en varios aspectos y a veces adquiere dimensiones de responsabilidad que en sí es como que uno, cuando toma la decisión de formalizar una pareja, tiene que estar rindiendo cuentas a la justicia, al Estado, y a la vez, cuando esa pareja se disuelve, invirtiendo en abogados y, bueno, todo esto siempre está relacionado más con los bienes materiales que con los afectos, con los hijos, con las familias. Por eso mismo estoy en contra del casamiento en general, sea de parejas heterosexuales, parejas homosexuales, parejas trans. Me parece que todos los derechos por los cuales se pugna para tener una ley de matrimonio igualitario son... en sí caduca ya, porque tendríamos que pensar en otras formas de institucionalidad que no sea el casamiento y el matrimonio. Como diría un gran filósofo, Kant, que en varias cosas podía estar equivocado, pero en esto creo que no. El casamiento es la instancia en la que un sujeto se apropia de los órganos sexuales del otro. Y bueno, en ese sentido pienso que el matrimonio, el casamiento va con esa orientación, es decir, apropiarse de las libertades de la otra persona, porque al ser un contrato entre dos partes se establecen una serie de obligaciones y de derechos que a la larga terminan saliendo más a la luz y ejerciéndose realmente cuando la pareja ya está separada. Así que bueno, me parece absolutamente innecesario en la sociedad actual casarse. Y ni hablar del casamiento y ceremonia religiosa, que opino más o menos lo mismo. Aunque la respeto un poco más en este sentido, porque me parece que si una persona es creyente y tiene determinada fe, está, digamos, en toda su libertad como para, no sé, poner de un modo sagrado su unión, sea de la religión que sea. Pero me parece que es un tema muy, muy amplio para discutir. Ahora, en lo que atañe solamente a lo civil, el casamiento me parece algo ya caduco e innecesario, teniendo en cuenta que muchas parejas formalizadas sin esta instancia contractual igualmente funcionan y tienen los mismos derechos. Bueno, muchísimas gracias a la profe entonces por su audio. Sí, profesora y... acá del instituto también. Y me quedan algunas palabritas, ¿no? Como el apropiarse del otro. De los órganos sexuales del otro. Apropiarse. Yo en estas cuestiones siempre tengo así como una, como un yin y un yang, ¿no? Digo, ¿hasta qué punto, por un lado, es apropiarse, digamos, los órganos sexuales del otro, pero por qué, digo, hasta qué punto también es una renuncia, digamos, consentida, digamos? O sea, ¿una renuncia consentida a tu libertad? Claro, digo, te otorgo mis órganos sexuales, no es que vos te apropias de ellos. Yo voluntariamente, claro, es voluntario. Te concedo prioridad, no sería la palabra, porque prioridad podría establecer un orden jerárquico, digamos, te concedo posesión de ellos. Uh-huh. ¿Se entiende, digamos? Sí. Es interesante esto de apropiarse de los órganos sexuales del otro, porque a mí en lo personal me genera como si fuera un arrebato, ¿no? Como si fuera, bueno, claro, vos y en te realidad estamos hablando, sí, en realidad por ahí es un término, si bien hablaba de ahí de un autor, me parece que es un término que lo indica en determinada época de la historia, ¿no? Y en la actualidad, sí, nosotros en realidad ya es algo que vos, es una decisión propia, no se hace por, claro, obligación. Claro, eso es interesante. Igual también está bueno, digamos, estas cuestiones de la filosofía y de los grandes pensadores que plantean las cuestiones de manera tal que impacten, ¿no? Uh-huh. Digamos, capaz que si en lugar de decir sea propia, plantea de otra forma, uno no le choca tanto. No le choca. Pero está bueno, es interesante. Bueno, pero lo cierto es que en épocas de la historia antigua o medieval, la mayor parte de las veces los hombres se apropiaban, sí, de las mujeres. Bueno, hoy en, sí, día sigue sucediendo en algunos lugares. No, pero digo, en el caso del matrimonio. Ah, en el caso del matrimonio. Bueno, en, sí, algunos, sí, lugares sí también deberían. Sí, sí, sí, sí. No, sí, y en algunos lugares también donde hay culturas, en donde el matrimonio es una decisión de las familias, uh-huh, digamos, y no solo en países lejanos, sino, digo, pasa también acá. Digamos, sí, tiene que ver con, muchas veces, con intereses económicos, uh-huh, sí, sí, sí, sí, o, sí, con creencias, uh-huh, mitos. Bien, pero bueno. Hemos en realidad hecho un repaso más o menos. Sí, sí, sí, un raconto interesante. En cuanto a conceptos y a la política, ¿no? Y esta herramienta que tiene el Estado como para tenernos bien vigiladitos y controlados. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Y bueno, no lo mencionamos, pero esta fue nuestra primera estación política. Epa. No, la pasamos por encima esa. Sí. Y bueno, y vamos a ir con un temita para darle ya paso a la segunda estación. Bien, bueno, vamos a escuchar Tango del Pecado de Calle 13 con Bajo Fondo Tango Club y... Panasuyo. Panasuyo. Del segundo disco de la banda, Residente o Visitante, editado en el año 2007, cuenta la historia de un amor que socialmente no es bien aceptado por la diferencia de clases sociales entre los enamorados. Bueno, lo escuchamos. Estás recorriendo este planeta rodante por La Continua, la radio del instituto. Y por Radio La Negra, popular y libertaria. Tres vueltas de carnero. Flap, te fuiste por el agujero. Todo lo grosero a bailar encima de lava volcánica. Súbele volumen a la música satánica. Súbele volumen a la música satánica. Vamos a quemarnos en el fuego con el diablo residente, el máximo exponente del pecado. Oye, princesa, llegó tu príncipe, el grosero. Los bochincheros, que se pongan un babero. Móntate aquí en mi velero y vamos a insultar al mundo entero. A mí no me sale lo de caballero. Y por ende, la gente no comprende que mi enchule por ti nunca se expira. Vente, vámonos de gira. Vámonos volando como a 30.000 pies de altura. Vamos a empollar 20 criaturas. Yo te prometo como 100 aventuras.

¿Cuánto te sale casarte, Guille? Miles de dólares. Bueno, ¿viste? Entonces, bueno, dejémoslo ahí. Dejémoslo. ¿Para qué? Si ven la unión civil hoy en día. Unión de hecho, total, no pasa nada. Total, ¿para qué queremos? Después andar a reclamarle. Ah. Claro. No, no sé si va a decirlo, pero no, no le vaya a reclamar nada. Pero bueno, tenemos alianzas, banquete, luna de miel, el vestido de la novia, y si eso en la actualidad le sumamos, el video. El DJ. Hoy el DJ. Que él vino, que sea. Que el fotógrafo. Sí, ah, sí, sí. A ver si nos escuchan de verdad. No, de todo un poco. Así que, pero bueno. Tiene su monedita encima. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y hay toda una industria detrás de esto. Sí, y que lo sostienen, las wedding planner y demás. ¿No? Obviamente, no te vayas a casar sin wedding planner. Yo no, te claro. podría hacer si querés de él. ¿Sí? Que sí, sí. Bueno, si me llego a casar te aviso entonces. Dale, dale. Hacemos ahí un poquito. Total, nos metemos en una actividad más que nos va a hacer. ¿Qué total. Dice ahí? Pero, dale, después. Acaparadora, te doy aire, dale. No, que yo tengo, necesito estrenar unos vestidos, no. Es por el único motivo que quiero que la gente se case. Ah, bien, bueno. Gente del Bolsón, el Hoyo, el Agopuelo, la comarca que esté a punto de casarse. Le hacemos la locución gratis. Claro. Sí, barra libre, claro. Sí, bueno, algún líquido no tienen que facilitar. Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, tiene sus orígenes algunas de estas costumbres. Y algunas son bastante raras, así que agarren los anillitos en casa y vayan sacando. Mi amor, lo vamos a dejar en la mesita luz. Sí, ¿no? Porque, bueno, las alianzas. ¿Qué tema de las alianzas, ¿no? En realidad tienen sus orígenes se remontan ya al antiguo Egipto, ¿no? Sí. En la tercera dinastía de este imperio hace unos 4.800 años. Uh-huh. ¿Quién es y uno de sus significados se puede decir que este círculo significa la eternidad. Y en este caso, el compromiso para claro, el matrimonio, que ¿no? Sin principio ni final, el amor eterno. Pero bueno. Antes, los pueblos mal llamados bárbaros tenían otra idea, digamos, de lo que eran las alianzas. Y bueno, simbolizaba los grilletes que utilizaban uh-huh. los bárbaros para llevar a la novia a la vivienda de quien la había capturado. Bien. Bueno, los secuestro. Sí, pongámosle. Y bueno, y le ponían grilletes que, bueno, después, claro, los buenos egipcios le fueron tirando otra ondita más linda. Y bueno, y después los griegos. Se lo ponían en este tercer dedo que decían que ahí por ahí pasaba la vena del amor. Epa. En la India ya era en el pulgar. En el pulgar. Bueno, pero este tercer dedo del amor, ¿hacia dónde iba directamente? Claro. Iba directamente al corazón. Como corresponde. Y si no sería la vena del amor. Flechazo del amor. Claro, yo pienso, lástima que esto no es televisión, ¿no? Pero pensaba en esto de los indios que lo ponían en el dedo gordo, ¿no? Esto el famoso símbolo de ¿sonaste? Claro, sí. Iban a tratar de sacar a bailar a una chica, ojo. La chica estaba casada, le mostraba el dedo gordo con el anillo y le hacía el gesto de, no, lero, lero, ya estoy casada, no puedo. Bueno, y los cristianos continuaron con esta práctica, ¿no? Porque recorría la mano hasta llegar a la vena del amor y el novio le ponía el anillo en el índice de la novia con las palabras en el nombre del padre, claro. Con la fórmula del hijo y... Claro, con estos tres pasos, ¿no? El nombre del padre, del hijo. Esta forma se conocía como la trinitaria. Exactamente. Bueno, si pasamos después al banquete, al la pastel, parte interesante, la parte más rica. Hambre. Bueno, pero al principio no se utilizaba tanto para comer. No era para comer. No, básicamente revoleaban con el pastel a la con el pastel a la novia. Bueno, lo que representaba, ¿cómo se llama? Fertilidad, ¿no? Claro. ¿Qué y prosperidad. Yo? Y prosperidad, claro. Si tenés suficiente plata como para malgastar la comida de esa forma, te va bastante bien. Claro. Y sí. Después tenemos el trigo también, ¿no? Que en este caso, ahora la novia que arroja cuando termina, tira el ramo, ¿no? Claro, y tira el ramo. Y aquella que lo agarra es la que se va, la solterona que se casa. Claro, en ese momento revoleaban trigo. Y en ese momento, la que se aseguraba el próximo matrimonio era la que agarraba más granos de trigo. Más granos de trigo. ¿Habría habido algún tipo de auditor, digamos, que se ponía a contar los granos y de trigo mientras el resto... Y bueno, claro, le tocó a... Claro, Prosepia, o esos nombres raros que tienen los... O por peso. Bueno, no sé si había balanzas de precisión en ese momento. Pero bueno, el trigo ya históricamente los griegos lo relacionan con la prosperidad, la fertilidad. De hecho, la constelación de Virgo, la estrella más brillante y más importante de la constelación de Virgo es Spica, que justamente representa una espiga de trigo. Uh-huh. ¿Sí? Ya le estamos tirando ahí un pequeño data. Adelanto de lo que va a ser el programa que epa. Viene. No vamos a decir más que esto. Listo. Y bueno, y si nos sorprendió lo de que le revolearan con pastel a la novia, el origen de la luna de miel... Ese ya es preocupante. Ya es preocupante. Tiene que ver un poco con el luna de miel. Existía la pronunciada diferencia entre el significado original de luna de miel y el que nosotros conocemos en la actualidad. Claro, porque hoy en día, ¿qué es la luna de miel? Bueno, nos casamos, vamos a festejar después de tantos nervios. Vamos a estar al lago Pueblo, unos sandwichitos en el lago. Ponele, si nos podemos quedar un par de noches en el camping, bueno, eso nosotros, nadie, que somos somos medio de a pie, pero bueno, la gente que puede. Hay que llevar carpa y no hay dormir, ¿viste? Porque el dormir sale caro. Claro, y encima hoy en día, con las familias ensambladas, vamos con los pibes, vamos con los tuyos, vamos con los míos, bueno, se complica, pero bueno, en un principio. Claro, las comunidades septentrionales de Europa, podemos decir básicamente los vikingos. Sí. Cuando secuestraban a una joven de un poblado vecino, estaban obligados a ocultarse durante unos días para que no la encontraran. Para que la familia. Entonces, en realidad, esa luna de miel, más que un momento de festejo, capaz que lo sería para el secuestrador. Sí. Quizás, qué sé yo. Pero bueno, no tenía esta onda idílica, sino que más que nada era, bueno, guardémonos un rato. La luna de miel significaba el ocultamiento, ¿sí? Y para aquellas parejas cuyo afecto era mutuo, las obligaciones cotidianas de la vida que se llevaba en ese pueblo tenían que dejarse de lado por un momento. Claro. Y tenían que pasar unos días o unas semanas placenteras, claro, pero ocultos. Ocultos, escondidos. Bueno, la marcha nupcial, otro clásico, ya lo comentamos también al principio. Y lo compartimos con ustedes. Claro. Sí. Y bueno, hoy en día, en realidad, la marcha nupcial, no sé si está tan... Y un poco, en realidad, el que quiere el casamiento clásico... Pone marcha nupcial. Pero si no entras con un buen reggaetón. Y un reggaetón. Bueno, se ve mucho en YouTube esos videos de cuando entran todos bailando, con música, así. La verdad que eso... Hay veces que están buenas esas cosas. Sí. Otra de las... de los gastitos, vamos a decirle, la inversión en el... Para el festejo sería el vestido de novia. El vestido de novia. Blanco, pureza, claro. Totalmente. Virginidad. Diferente de los vestidos que plantea Angie, el vestido de novia es uno que se usa una sola vez, porque son esas cosas tan estrafalarias. Claro. Con esas... Después, ¿dónde te metes el vestido? Velos y cosas así arrastrando por el piso, que después anda a ir a la anónima con ese a comprar. Claro, no, difícil. Cruzate la San Martín. Claro, un día de lluvia. Ahora pusieron esas rampas y festas ahí medias raras, pero... Bueno, pero en la antigua Roma el amarillo era el color socialmente aceptado para la joven que se casaba. Y el velo amarillo intenso. Ahora yo te digo, yo veo... Para cubrir la cara. Veo a la novia vestida toda amarillo y también me dan ganas de tirarle pastel por la cabeza. ¡Corro! Sí, nomás. Sí, saludos a Mauricio. ¿Ah, sí? Sí, pero sí, la rampa está buenísima. Ah, perdón, nos acaban de hacer un comentario. Pensé que había salido al aire. Fue un comentario no. Sí, bueno. Viste, cuando juegan con nosotros, en realidad. Sí, sí, sí, nos cambia, cuando no nos cambian la música... Aparte hay cosas que no se pueden tocar acá, ¿eh? Hay compañeros que no se tocan acá. Bien, bueno, pero los historiadores de la moda aseguran que el velo facial era uno de los dispositivos más antiguos destinados a mantener a las mujeres casadas o solteras en una categoría humilde y servil, además de ocultarlas de las miradas de los hombres. Bueno, a ver. A ver, tiene 4.000 años de historia el velo, ¿eh? Sí, a ver, como diría la compañera Nile, si yo me apropio de tus órganos sexuales, ¿qué te tiene que andar mirando el almacenero de la esquina? Ponete un velo, flaca, ya te hinchas. Claro. En los países musulmanes se le exige a la mujer taparse la cabeza y parte del rostro antes de salir de la casa. Uh-huh. Pero bueno, esas son un poco las... Patriarcado. Sí, básicamente. Todo atravesado, ¿sí? Por este mismo concepto, esta misma idea, esta misma cultura absolutamente patriarcal que nos toca sufrir. Bueno, pero en cuanto al matrimonio, ¿la gente se sigue casando hoy? Qué buena pregunta. Y si le preguntamos a una especialista en el tema... A ver, escuchemos un audio de Florencia Toledo, trabaja en el Registro Civil del Lago Pueblo y nos cuenta un poco algo de opinión laboral y un poco de números y algo de opinión personal. Bueno, en la oficina hay un promedio en los meses de que están lindos a partir de agosto, por ahí. Hacemos, en el caso nuestro, todos los viernes a las 12:30, dentro oficina, porque se pueden hacer los casamientos fuera de oficina, elegir un lugar que uno quiera para ir a casarse con el juez de paz, en este caso. Nosotros tenemos los viernes, casi todos los viernes están completos con gente que se casa, menos hace 2 meses que no tengo ni idea por qué bajó la cantidad de gente que se casa. Yo asumo te digo que la gente se casa por dos o tres razones. Una es por los beneficios que tiene estar casados, que simplifica un montón de trámites, como poner a cargo para la obra social a la pareja, como anotarse en las casas, como para que le den un terreno, trámites en sí. Si uno tiene hijos con esa pareja es más fácil hacer otro tipo de trámites, viajar, poner los bienes a nombre de las personas. Nada, es mucho más fácil. Pero, y el promedio de edad más o menos de la gente que se casa es entre 25 y capaz que menos, dependiendo de la religión también, a 65. Hay gente, la mayoría de la gente que se casó el año pasado fue gente mayor, gente que hace mucho tiempo está viviendo, conviviendo, ya tiene familia, hijos, todo, y se casa porque ya, para simplificar la situación de trámites, asumo yo que es mucho más fácil. Gente que se jubila y es más fácil estar casada para después todos los beneficios de jubilados con la pareja, no sé. Tengo entendido que esas cosas son más fáciles. Pero es un promedio de gente grande la que se casa y muy poca gente joven. Ya te digo, la gente que es muy religiosa y es joven, se casa de joven, y ahí estamos hablando entre 18 y 22 años. Tenés que ser mayor de edad. Pero bueno, ahora con la nueva ley, con el nuevo Código Civil que hay, vos podés hacer una unión convivencial, que es casi lo mismo, son los mismos requisitos, la misma cantidad de testigos, pero hay un poquito de cosas que cambian con el casamiento, como por ejemplo, no hace falta divorciarse, sino que alguna de las dos partes puede ir a como darle de baja, entre comillas, ¿no? Puede ir y declarar que ya no están más en convivencia y se hace un marginal y se anula. En cambio, si uno se casa legalmente o en el juzgado, tenés que hacer un divorcio y pagarle a un abogado, ¿no? En el caso de que, bueno, no tenés dinero, vas a la defensoría, pero después tenés que pagar a un abogado y hacer un divorcio con juicio. Y hay otra cosa, que en la unión convivencial no hay herederos. O sea, vos firmás una unión convivencial y también tiene que ver de que la nueva, el nuevo Código Civil podés poner gente de herederos. Así que, bueno, tiene que ver con eso también. En cambio, cuando vos te casás, automáticamente tu pareja es, vos fallecés y tu pareja es el heredero de los bienes, ¿no? Tuyos. Pero bueno, nada. Mi opinión personal tiene que ver con el romanticismo más allá de lo legal. Yo creo que uno, para tener una pareja, tiene que establecer ciertos vínculos que vean más allá de los papeles. Yo no estoy de acuerdo con el casamiento, pero también creo que es mucho más fácil para muchas personas casarse o hacer una unión convivencial teniendo en cuenta la cantidad de papeles que te piden en muchos lugares. Cosas importantes como la obra social, que mucha gente no tiene y uno puede poner a cargo de a su pareja, ¿no? En todo tipo de, cualquier tipo de pareja, ahora la obra social te deja poner. Así que, bueno, nada. Y el tema de los hijos, si uno tiene hijos, dejarle a cargo a alguien, ¿no? Legalmente la situación, porque si vos vivís 20 años con una pareja, tenés hijos, y a alguno, desgraciadamente, le pasa algo, y legalmente es muy difícil si vos no son los hijos de la otra persona, ponele, ¿no? Y no tienen el apellido de la otra persona y les pasa, y te pasa algo a vos y la otra persona, ¿cómo hace legalmente? Es complicado, ¿viste? También. Bueno, dos... Muchas gracias a Florencia por el audio. Sí, a pesar, por supuesto, de la situación de resfrío, repito, no gripe, que tenía. Bueno, esta cuestión, ¿no? De que, según su propia experiencia, quienes, los más jóvenes, 25 o menos, de menor edad, que se casan, en general lo hacen por una cuestión de religiones, uh-huh. de distintas religiones, bueno, que optan por casarse temprana edad, y en general, en promedio, 65 años, hablaba de quienes se casan. Esa, estamos numeritos. Más grandes. Claro, pero en realidad para simplificar trámites como la jubilación, herencias, cosas por el estilo, claro. Bueno, nada, no digas que están más cerca del arpa que de la guitarra, Angie, porque queda feo. Pero lo dijo. Pero 25 son las flores de la vida. Pero bueno, un poco la sociedad. Ahí empezás a vivir, ¿viste? Porque no laburo más. Uy, cuando te jubilabas, qué lindo. Es un volver a nacer, ¿no? Sí. Bueno, pero no fuimos al tema. No, digo esto de que está bueno que digo, a ver, desde mi punto de vista absolutamente sesgado. Estos datos demuestran cómo la sociedad ha ido evolucionando, digamos, y bueno, algo como el matrimonio, que no deja de ser un trámite para quienes no comparten cierta religión y demás, en general para el común de las personas, digámoslo de esa forma. Es un facilitador. Claro, en realidad está relacionado con los trámites, con cuestiones legales y demás, salvo que, y es absolutamente respetable, para quienes optan por alguna religión en particular, que bueno, sabemos que para muchas religiones la castidad es algo muy, un valor muy, o llegar vírgenes al matrimonio y demás. Es algo muy importante. Pero bueno, ahí ya separaríamos lo legal de lo religioso. Claro, ¿no? pero digamos, para quienes lo religioso es importante, suelen casarse jóvenes. Uh-huh. Para quienes no es importante, según lo que nos comenta Florencia, ¿no? Según su propia experiencia, suele ser para simplificar trámites y cosas por el estilo. Que, bueno, con todo lo engorroso que también ya comentaba, ¿no? Digamos, cuando se casan después del divorcio, entran abogados y otro gasto más. Otro tenemos costo. Se forma parte de lo del hay consumo, que si ¿no? gasta más en el casamiento que en el divorcio. Claro, tenemos que agregar a los gastos de la alianza, banquete, claro. Después del divorcio, porque que te vas a divorciar. Que me devuelva lo de la torta, que me salió un fango. Porque básicamente después te vas a divorciar. Si te casas, porque después te divorcias. Hablando de eso, un saludo grande a Carlos Luna. Carlos Luna, un compañero que se casó ahora hace poquito, en estos días. así que bueno, ojalá que sea con suerte. Sí, no creo. Parece que hizo una fiesta de disfraz, etcétera. Así que estuvo reproducido el asunto. Con temática y todo. Sí, la verdad que muy, muy copado. Pero bueno, ¿cómo seguimos ahora? ¿Cómo seguimos? ¿Seguimos con el audio de Natalia? Bien, tenemos el audio de una psicóloga, compañera, uh-huh. que le mandamos un saludito, seguro que nos debe estar escuchando, sobre los cambios en la concepción matrimonial. El matrimonio es hoy una costumbre en desuso, si bien en algún momento significó un aparato de control social y de control de los cuerpos. Hoy ya no es una condición necesaria para hablar de lo familiar, sino que lo familiar va a estar dado por ciertos lazos significantes y actos de palabra que no solo involucran lo que serían los lazos sanguíneos. Así es que a partir del tiempo y de la historia vemos que ciertos aspectos del matrimonio fueron cambiando drásticamente, como por ejemplo la adquisición de matices románticos a la hora de su conformación y la salida de la mujer al mundo del trabajo, dieron como resultado la ineficacia de un amor fiel e ideal como condición de un matrimonio satisfactorio. Ante esto vemos que la infidelidad termina siendo un modo de rebelarse frente a lo limitante que significa contraer un pacto simbólico a través de este matrimonio. Hoy vemos que la sociedad de consumo toma a los cuerpos desde el modo o desde el punto de vista de lo que significan sus usos, los cuales van a ser vaciados de significación y terminan siendo tomados como objetos de satisfacción del deseo, los cuales tampoco van a responder a lo que vendría a significar el matrimonio. Así es que esta función cuestionada para conformar lo familiar desde el matrimonio va a depender de que las personas puedan empeñar su palabra y hoy por hoy en realidad pueden afrontar este compromiso de manera ligera o directamente no asumirlo de esta manera. Y es que encontramos muchos modos de salirse de este compromiso, como por ejemplo mediante los divorcios express. Entonces podemos entender que el matrimonio termina siendo para algunos algo que ya está enterrado y terminado, y otros lo van a retomar de lugares de nuevos semblantes y nuevos posibles orígenes, ya sea para una familia nuclear o el origen de familias de familias. Bueno, muchas gracias a Nati que nos mandó este audio, nos aclara. Ella puso en palabras perfectas lo que nosotros estuvimos tratando de zarastear todo el programa. Sí, un papeo importante. O sea, estás reinvitada al programa. Sí, muy, estuvo bueno para. No me queda claro de qué provincia viene. Sí, no sé, es que es de Jujuy, ¿no? No. Ah, ¿Salta? Ya sabemos. Cordobesa. No, no dimos cuenta. La cordobesa. No nos dimos cuenta que es amiga de la. Bueno, me quedan algunas palabritas acá, medio como que las que dijo. Objetos de satisfacción del deseo. Sí. A partir del casamiento, ¿no? El la persona como objeto. Sí, ¿no? El uso de los cuerpos, la sociedad de consumo. Bueno, ¿cómo? Y bueno, dijiste que sí, empeñaste tu palabra. Sí. Pero bueno, después es fácil desempeñarla. Desempeño express. En desempeño 72 horas va a separar. Sí, ¿no? Y bueno, y otra salida. Hacelo el miércoles, así el viernes cuando saliste, todo bien. Claro, ponele. Y bueno, y otra salida fácil, el tema de la infidelidad, ¿no? También es una forma sencilla. Fácil. Sí. De... Te estoy casado, empeño mi palabra, me comprometo, ay sí, mi amor, para toda la vida, qué sé yo. Pero bueno, cuando me canso, de última soy infiel y de última. Nah, qué poco. No pasa nada. Ponele. Es más, hasta si sos varón, se te ve como un mujeriego, mirá qué grande, mirá cómo le mete los cuernos a la mujer. ¿Y si sos mujer? Y si sos mujer ya la cosa se complica un poco más, porque el matrimonio, como decíamos hoy. Es responsable de la mujer. Sí, obvio, claro. Así que bueno, sí, de nuevo muchas gracias a Natalia que nos tira estos conceptos. Pero tenemos acá una alternativa hacia el amor. Taranatán. Poneme la musiquita. Alternativas del amor, señor Guille. A ver, ¿cuál es? Tenemos el poliamor. ¿Qué es exactamente el poliamor? Poliamor. Esto consiste poliamor. En amar a varias personas a la vez de forma consensuada, consciente y ética. O sea que para que esto funcione, quienes lo defienden dicen que el amor no tiene que estar restringido a una sola persona. Uh-huh. Y porque si querés a una persona, querés lo mejor para ella, ¿no? Claro. Y esto incluye poder ampliar la vida amorosa y sentimental. Y la única condición es que el amor tiene que ser entre estas personas aceptado y la relación tiene que estar consensuada. Claro. Sí, básicamente lo interesante de esto, digamos, es que las personas puedan hacer lo que quieran, digamos, más allá de los condicionamientos culturales, más allá de lo que establece la sociedad y demás. Obviamente que la poligamia en muchos lugares está directamente penado por ley. Pero bueno, esto no tiene que ver estrictamente con establecer casamientos, uniones civiles, etcétera, etcétera, sino justamente con ser feliz, disfrutar del cuerpo propio y del ajeno, de amar a quienes se quiera, cuanto se quiera, como se quiera, siempre y cuando estemos todos de acuerdo. Básicamente es como es el hilo conductor, ¿no? De lo que bien refiere el poliamor. Pero tenemos un audio que lo aclara, ¿no? Para un poquito ya desde algo un poquito más profesional. Sí, tenemos un audio que habla sobre el poliamor y los diferentes tipos. Del grupo Amor Libre Argentina. El poliamor es una manera de relacionarse que implica mantener más de un vínculo íntimo, amoroso, sexual o no, duradero y de manera simultánea con varias personas con el pleno consentimiento y conocimiento de todas las partes. Hay muchas formas de ser poliamoroso. Por ejemplo, muchas personas practican la polifidelidad, es decir, reservan su contacto sexoafectivo solamente para los miembros del grupo poliamoroso y no tienen relaciones afuera de él. Otras personas tienen más de una pareja estable, pero una de ellas tiene jerarquía por sobre las demás. Y hay vínculos poliamorosos que no tienen ningún tipo de jerarquía. Esta es una confusión habitual. La poligamia es una forma de organización familiar que muchas veces tiene orígenes religiosos y que gira alrededor de una sola persona, como por ejemplo cuando un hombre está casado con varias mujeres. Las relaciones poli se diferencian de las parejas abiertas porque se permiten tener más de un vínculo del mismo rango que una pareja y no reconocen necesariamente a una sola de esas relaciones como la principal. Pero sí jerarquizan a su grupo poliamoroso por sobre las relaciones externas a él y esto es lo que diferencia el poliamor de la anarquía relacional. Wow, quedó claro, ¿no? Sí. Amor consensuado, ¿eh? Amor. Sea de a 3, de a 4, de a 5, nos ponemos todos de acuerdo. Sí, ni hablar. Bueno, y no se establece una contradicción o una negación de la monogamia. En realidad es una opción tan respetable como cualquier otra, la monogamia. No, sí, totalmente. Sin embargo, bueno, el poliamor lo que plantea es esto, ¿no? El gusto, el placer, la necesidad de poder establecer relaciones amorosas con más de una persona, siempre y cuando sea consensuado. Y sea con respeto y sea con la aceptación de estas personas, ¿no? Digamos, o sea, uno no puede decir, ay, mi amor, es que estuve con otra porque yo soy poliamoroso. No, no, pará, le metiste los cuernos y es que no hay, si no hay consenso. Hay que consensuar, claro. Pero hay una diferencia entre poliamor y poligamia. La poligamia se usa para describir un hombre casado con varias mujeres o una mujer casado con varios hombres. Uh-huh. En cambio, el poliamor no pone énfasis en el matrimonio en sí, la posibilidad de tener varios amantes no se limita a uno de los géneros ni a una sola persona. Claro. De hecho, puede haber relaciones poliamorosas donde haya intercambio entre distintos géneros, digamos, no necesariamente establece relaciones de heterosexualidad u homosexualidad o bisexualidad, uh-huh. o puede haber homosexuales con heterosexuales y bisexuales, digamos, todo depende de la configuración que se dé en realidad, lo cual plantea un... una idea y un concepto bastante abierto, pero a la vez no tan anárquico en términos de que siempre que haya consenso, digamos, nada, está todo bien y eso está buenísimo. Un tema interesante respecto de esto es cómo sobrellevar el tema de los celos, ¿no? Y bueno, uno de los consejos que se plantean, digamos, es que si existen celos en una relación poliamorosa, lo principal es hablar, plantear las cosas de frente y charlar. Y quizás... Y en realidad yo creo que si uno está dentro de esta forma de amar, medio como que los celos no se ajustarían a un poco la ideología o el pensamiento que tiene este tipo de relación, claro, tan abierta. Claro. Porque si vos te adentras en una relación poliamorosa es porque sabés que la persona con la que vos vas a estar también va a estar con otras personas. Sí, pero bueno, también puede pasar, digamos, que las personas, digamos, experimenten, digamos. Hay casos de personas absolutamente heterosexuales que han tenido experiencias homosexuales, uh-huh. como para plantear, a ver, bueno, ¿será que me gusta, no me gusta y demás? También puede pasar, digamos, entonces es importante esto de que cuando, si existen celos, digo, en una relación abierta, pongámoslo uh-huh. así, quizás como para no encasillarlo tanto de lo que es poliamor. Se hablen. Se planteen. Exactamente. Los interrogantes, todo lo que no queden en el tintero, ¿no? Totalmente. Esa es la idea. Y puede pasar que se lleve adelante, o puede ser que se establezca, no, mirá, ¿sabes qué? No me tratamos, gustó. La verdad, no me gustó. Si el otro dice, mirá, ¿sabes qué? Está bien, te lo respeto. Vamos, uh-huh. no vamos a ser poliamorosos, vamos a ser monoamorosos. Monoamorosos. Claro. Y bueno. Todos tenemos un amigo gorila. Y sí. Hay que educarlo. Y hay que educarlo. Exactamente. A ver. Tenemos un audio. Y algo está pasando, porque nos llegó un audio y bueno, nosotros al aire sacamos todas las ideas que nos llegan. Sí. Así que compartimos nuevamente, un poco particular. No es el señor. Digo que nuevamente Peña invitamos Brown, a toda la gente que quiera. Claro, el señor Peña Brown, ¿es Peña Brown que nos llamó? ¿Es Peña Brown? Bueno, lo escuchamos entonces. Vamos. A ver. Hola, mi nombre es Leopoldo Fortunato Hilton de Nolasco. Y bueno, quería dar mi opinión respecto del tema del matrimonio y demás. Y bueno, en realidad quería decirles que yo creo que es el matrimonio, la unión entre un hombre y una mujer que quiere llevar adelante una vida juntos. Y bueno, desde luego estoy absolutamente en contra del matrimonio igualitario, digamos. Se casa un hombre con otro hombre, una mujer con otra mujer. ¿Qué sigue mañana? Un hombre con un perro, un gato con un lavarropa, digamos. Tampoco podemos destruir de esta manera una institución tan sagrada como la del matrimonio. Y desde luego que también estoy en contra del divorcio. Una vez que uno toma la decisión de casarse, tiene que ser para toda la vida, digamos. No es algo que tenga que tomarse así tan a la ligera. Después, obviamente, si con el tiempo, bueno, qué sé yo, el hombre también necesita ir probando otras experiencias, y bueno, si de repente necesita tener relaciones con otras mujeres, qué sé yo, la mujer también tiene que entender esas situaciones. El hombre está todo el tiempo afuera, en la calle, trabajando, y bueno, la mujer se queda en su casa, cocinando y atendiendo a los chicos, tiene con qué entretenerse, pero el hombre trabaja, bueno, en algún momento alguna distracción tiene que tener, y bueno, si esa distracción es a través de lo que no deja de ser un pecado, que sería la infidelidad, pero que bueno, para eso también los domingos es que uno puede ir a la iglesia y confesar estos pequeños pecados, que lo que hacen es mantener la familia unida y en condiciones estables. Uy, cortó. Bueno, se cortó. Bueno. Se cortó la comunicación. Bueno, le agradecemos desde luego a Leopoldo Fortunato. Todas las opiniones son respetables. Seguimos insistiendo a todos nuestros radioescuchas en que... No dejemos que nos ganen. Pero bueno, está bueno que nos escuchen todos y todas. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo. Y no compartimos un poco las ideas, pero bueno, claro. lo invitamos a que incursione un poco tal vez en el poliamor, aunque hay diferentes rubros, ¿no? Porque puede ser jerárquico, puede ser claro. polifidelidad o anarquía relacional pero amor libre. Pero qué diferencia de ideas, ¿no? Digo, en el poliamor se plantea la charla con la pareja y Leopoldo nos plantea ir a confesarse los pecados con el cura y después seguir pecando. Bueno, no, pero ¿para qué charla con la mujer? Se puede ir a contarse al cura y queda todo enterrado. Ah, bueno. Bueno, no, no, ni hablar. Bueno, ni hablar. Puede ser. Bueno, y bueno, gracias nuevamente a Leopoldo. Sí, invitamos a todos nuestros oyentes que estén del otro lado, que nos manden audio, que se animen a salir al aire, que manden mensajitos. Claro. Y bueno, y como para cerrar esto del poliamor, hay distintos tipos. Sí, hablamos. Poliamor jerárquico, donde existe una pareja nuclear. Uh-huh. Cada miembro puede tener otro tipo de relaciones por fuera de la pareja, pero hay una principal, ¿sí? Claro. Y el resto vendrían a ser secundarias. Claro, lo que se conoce como amor libre, digamos, ¿no? En general, esto de decir, bueno, sí, está bien, vos sos mi pareja, pero, qué sé yo, salgo al boliche, me cruzo con uno, con una, que me cabe un tiempo, bueno, todo bien. Después está la polifidelidad, que, bueno, hay un grupo concreto, específico, y no se permiten relaciones sexuales por fuera de ese grupo. Entonces un grupo hay un grupo cerrado. Exactamente, un grupo cerrado. Lo podemos analogar con el Facebook, por ejemplo. Un grupo cerrado, si entra alguien es porque le damos permiso y, bueno, entra con las condiciones de que... con las condiciones que se establezcan. Y bueno, y por último, la anarquía relacional o amor libre, ¿no? Donde no hay restricciones ni estructuras grupales, hay consensos, pero no existen más normas que las que uno se aplique a sí mismo, ¿sí? Entonces, el clásico, esto ya no me está gustando, devuélvame la tanguita que me tengo que ir. Bueno, ese sería, ¿no?, el último caso, el de la anarquía relacional. Anarquía relacional. Está todo bien, pero bueno, mire, muchachos, hasta aquí llegué. Hay consenso, donde no está el consenso. Y eso es lo principal, ¿no? Eso es lo fundamental. Bueno. Y bueno, ¿hasta qué estamos llegando con nuestro planeta rodante de hoy? Espero que les haya gustado el tema. Sí, sí. Recibimos sugerencias en la página de Facebook. Sí, por supuesto. Nuevos Planeta temas. Rodante. Sí, y bueno, pasamos a la agenda cultural. Vamos allá. El día de hoy, miércoles 17 a las 22, ahora ya se tendrían que estar yendo al Club El Refugio a ver la yunta. La entrada es gratis. Sí, una milonga. Confiamos también que bueno, ya son las 10 y cuarto. Ya en un ratito apagan la radio y se ponen a milonguear. Mañana, jueves 18, a las 21:30, 9 y media de la noche, El Pantallazo presenta Aquarius, de una película brasileña del 2016, en el Zoom de FM Alas. Y el viernes 19, 20 horas, fiesta El Sonido en la Nube, con Renace Mamachita, Juan León, Francisco Trota, Bandidos, es Estación de Cerveza. Bien, la peña de Al Encuentro va a estar en el Club El Refugio ese mismo viernes 19 a las 22 horas. Bien, y el viernes 19 horas tenemos cine en la biblioteca, Pollo con Ciruelas, película francesa del 2009. Qué rico el pollo con ciruelas. Sí, el arrolladito de pollo con ciruelas. Y este mismo viernes también 19 a las 22 horas, a las 10 de la noche, La Fontaine La Night 2017, con Grasshopper, Lugones y Ledo en el Zoom de FM Alas. Sábado 20, 16 horas, Bibliocine al final del túnel, película argentina del 2016 en la Biblioteca Popular de Lago Puelo. A la misma hora, bueno, va a haber que separarse. Repartirse. Ahí. Claro, a ver hasta... ¿Hasta dónde llega el poliamor? Mira, me salió separarse justo con el tema. Habrá que repartirse. También a las 16 horas, a las 4 de la tarde, el sábado 20, Observatorio de Tierras, charla a cargo, de Claudio Pasos. ¿Tierra para qué? ¿Cómo? ¿Para quién? Aquí, en nuestro Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón. A las 21 horas, varieté inestable, artistas, buffet y proyecciones en el espacio Ave Fénix. Bien, y 45 minutos después, a las 21:45, 10 menos cuarto de la noche, la obra teatral Bruma del Desamparo. En el Centro Cultural Eduardo Galeano hay venta de entradas anticipadas en la librería El Clon. 22 horas también el sábado 20, Noche de Música, Alejandro Bouzo, Gabriel Huertas, Leticia Turba, Lucas Sánchez, Maxi Hildebrandt. Espero estar diciendo bien el apellido, en el Zoom de FM Alas y es a la gorra. Bien, todas las actividades para que realicen el fin de semana. La verdad, completita la agenda. Muy completo. Bien. Bueno, y nos vamos despidiendo. Nos encontramos el próximo miércoles a las 21 horas por aquí por la radio del instituto o en también vivos. Nos escuchan en y si radio no, por Radio La Negra Popular y Libertaria a través de internet. Si nos están escuchando ahora, la otra vuelta funcionó. Si son las 22 y 16 horas es porque nos están escuchando en Radio, en la, Radio Negra. La Negra, si son del jueves. Y los dejamos con el último tema, viene el rock nacional, sí. Luna de Miel en la mano de Virus. Bien, del disco Locura, editado en el año 1985, Una Luna de Miel en la Mano. Escucharla puede sugerir la promesa de una cita ideal entre una pareja, cuando en realidad es apología a quererse a uno mismo. Eso. O más concretamente, un canto a la masturbación lleno de figuras que, una vez decodificadas, dejan el mensaje bastante claro. Y como demuestra Vale un Botón, piensen qué les sugiere esta frase del estribillo que dice: caramelos de miel entre tus dedos, te prometo una cita ideal. A pensar y a rockear entonces con Virus. Nos vemos el miércoles que viene en más Planeta Rodante. Adiós. Estás recorriendo este planeta rodante por La Continua, la radio del instituto. Y por Radio La Negra, popular y libertaria.